recitales del auditorio, informe de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Nos une el país. Desde tu lugar, llámanos 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes. Horacio del Prado. Humor. Adrián Corol. Información. Karina Pérez Pinto. Locución. Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional. Cambia la historia. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Esta es la última semana, Mariana Gil Laborde, y arrancamos pasados 2 minutos de las 7 de la mañana, como es habitual desde aquel 16 de febrero en que iniciamos este ciclo y Hugo Paredero llegaba a las... ¿A qué hora llegaba Hugo Paredero? El 16 de febrero, sí. Y estuve a las 5 acá yo. Cinco en punto de la tarde. ¿Cómo va? Buen día. Muy bien, muy bien. Lo agarro con García Lorca porque estaba viendo la tapa de Página 12, ajá, pues vamos a dar datos, vamos a hablar de la Navidad y todas esas cosas, pero qué impresionante cuando uno dice, nosotros nos seguimos educando en la escuela de acuerdo a una tradición hispánica, decimos que hablamos el castellano y demás. Bueno, nos hemos dado por enterados hace un tiempo que ganó Mariano Rajoy las elecciones, un hombre que viene de una familia de franquistas. Y la tapa de Página 12 de hoy es que la justicia argentina solicitó a España los nombres y domicilios de los responsables de la represión dictatorial entre 1936 y 1977. Esta fue una causa iniciada aquí en la Argentina por varios juristas. Fue una causa muy estimulada por el juez Baltasar Garzón, a quien le debemos los argentinos, los latinoamericanos, muchísimas cosas por las que hizo a mediados de los 90 allá en la Audiencia Nacional de Madrid. Pero claro, ahora la derecha española le ha dado al juez Garzón, un fuera de la justicia. Y yo pensaba lo curioso de que Mariano Rajoy acaba de elegir al mandamás de España, que es Luis de Guindos, el ministro de Economía. Yo le voy a preguntar una cosa y se lo contesto en un minuto. ¿Qué tienen de común el primer ministro de Grecia, Lucas Papademos, que fue elegido por el Parlamento y no por una elección popular, con Mario Monti, primer ministro de Italia, que fue elegido por el Parlamento en una democracia parlamentaria, igual que en Grecia, pero que tienen elecciones populares? Los dos fueron elegidos por el Parlamento al estilo de lo que fue la elección de Eduardo Duhalde, y no quiero mezclarlo, los primeros días de enero de 2002. ¿Qué tienen de común ellos dos con Mario Draghi, presidente del Banco Central de España, y con este señor Luis de Guindos? Si usted lo sabe, llámenos, pero sobre todo, lo importante no es que sepa la respuesta, sino que se quede por unos minutos pensando. Nosotros ahora se lo vamos a decir. Mariana Gil Laborde. Buen día Eduardo, buen día para todos. Una jornada nuevamente calurosa en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 2 décimos la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, pero la máxima va a llegar a los 31 grados y esa es la nota. Humedad 77% y cielo despejado. Los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, 0810-222-0870 y el 4999-8700. Nos pueden dejar mensajes en Facebook o en Twitter. Le voy a decir, esta cosa de hablar de la democracia y no practicarla tiene acá a un amigo. Mauricio Macri vetó la ley de las fábricas recuperadas. Es decir, a él sí lo eligieron. Lo eligieron y lo primero que hizo como regalo de Navidad es decidir vetar esa ley de fábricas recuperadas. El otro día pasé un ratito a una despedida del año que hizo Daniel Filmus, y en un momento él me dijo una cosa que me dejó pensando. Me decía, no es que él vete eso pensando que es un costo, sino que él tiene al lado a su gran encuestador, a su gurú, que le indica cuál es el voto de valores, el voto con valores, que lo acompañó, que es un voto alto, quizás uno diga no el completo de la segunda vuelta, pero sí un voto alto, que está de acuerdo con eso, que está de acuerdo con vetar la ley de fábricas recuperadas como regalo de Navidad, y no con que funcionen las instituciones. Me quedé pensando, porque dije, bueno, la verdad que Daniel Filmus, que yo creo, no me lo dijo, pero creo que es un tipo que va a seguir en carrera para pelear, para intentar encabezar una alternativa del campo nacional y popular en las próximas elecciones de 2015, me parece que tiene ante sí la plena conciencia de que va a tener que dar un debate de valores para que un porcentaje de esos votantes diga, caramba, no es que yo elija a Filmus en vez de a Macri, sino que quiero acompañar los valores de esta gente que está en el Frente para la Victoria. Y para eso va a tener que empezar a construir antes, y en ese sentido me parece que les cabe una autocrítica a quienes encabezaron esta campaña, que tuvo tres cabezas, y que a último momento la presidenta dijo, bueno, Filmus, bueno, eso ya se hizo, entonces que no vuelva a suceder nunca más eso. Que nunca más sucede eso, porque si no, uno no sabe si Ibarra acompaña, pero es mal visto, porque es lo que pasó, era mal visto Ibarra. Vudú no era más candidato, pero como se sabía que iba a estar en un cargo mayor, también se decía, bueno, pero Filmus es candidato, pero no tiene poder. Bueno, estas cosas que pasaron ayudaron mucho a que la gente no identificara valores. Valores es cuando alguien dice, bueno, yo tengo un liderazgo, tengo una confirmación de la organización o del frente que me respalde, y bueno, y ahí estoy. Entonces, me parece que esto de Macri, que está muy en sintonía con el Partido Popular de España, que él es gran amigo de Mariano Rajoy, me parece que apunta en esta dirección. Ahora le vamos a decir qué tienen de común estas gentes. ¿Cómo le va a Horacio del Prado, que está tan atento? Estoy muy atento porque el nombre Rajoy me pone en guardia. La primera medida de ajuste que tomó España fue, por supuesto, pegarle al arte y al deporte. Fíjate que hicieron la reorganización de ministerios. Entonces, la primera medida es, bueno, había un Ministerio de Cultura, pongámoslo junto con la Educación. Así nos ahorramos que entre los dos se repartan la plata. La Secretaría de Deporte dependía directamente de la Presidencia. Bueno, ponerlo en un ministerio todo junto, todo lo inservible en un solo ministerio, Educación, Cultura y Deporte. Que se arreglen ahí con el presupuesto que haya, como quien dice. Porque hace falta educación, ¿no? Si no, uno va a decir siempre que haya o que esté. Y en Boca también hay transmisión de valores. Fíjate que hay que elegir un jugador, ¿no? Un 9. El técnico Falcioni dice, bueno, yo quiero a Óbolo, el de Arsenal. El presidente Angelici, que responde a Mauricio Macri, dice, no, yo quiero a Suazo, el chileno. ¿Cómo se va a dirimir esto? ¿Sabes dónde hay valores? Donde le habían prometido al plantel $1 millón y salían campeones, y como no está documentado, hace saber Angelici, me parece a mí que con buen tino, esto es otra cosa, que lo que hay documentado son $600,000, y que de palabra se había ido a mirar, les había prometido el anterior presidente $1 millón. Yo creo que esto también es transmisión de valores, en este caso, como diciendo, bueno, qué pasaba con Boca, cómo se organizaban las cosas. Martino Newell es un tema para hablar, me parece extraordinario que Martino vaya a Newell, que Coco Basile vuelva a Racing y también ponga en juego sus valores. Yo voy a hablar con Teo y va a seguir jugando, el gran goleador colombiano, va a seguir jugando en Racing Club. Todos transmiten. Y después también para hablar, Messi, premiado, elegido mejor deportista de América Latina por la agencia Prensa Latina de Cuba. Su papá, Jorge Messi, anunció que va a ir a visitar la isla a recibir el premio. Martino viene de Paraguay. De dirigir la selección de Paraguay, después de la Copa América se retiró, le ofrecieron ir a Colombia por una fortuna, y es el primer tipo que dice, no, yo voy a ir a Juve, que lo necesita en este momento. Se lo preguntaba porque usted sabe que la comunidad paraguaya en la Argentina es tan fuerte que a veces, a mí me ha tocado ir a ver Argentina-Paraguay y ver cómo a veces la comunidad paraguaya se impone ante la platea y la tribuna argentina, ¿no? Pero digo, muchísimos paraguayos, ¿qué hacen? No tienen plata para tomarse un avión hasta Asunción y se toman el Gran Capitán hasta Posadas y de Posadas, ¿no? Bueno, el Gran Capitán es un subalterno. Como de costumbre, cuando llega el fin de año hay líos con el Gran Capitán. Usted sabe que salió Juan Pablo Schiavi a decir, hay una empresa fantasma que es Trenes Especiales Argentinas, usted tiene que darle pelota a los que venden los pasajes que son de los otros, los de TVA. Si usted entra en la página de Trenes Especiales Argentinos, dice, secuestran un tren. ¡Epa! Eso es terrorismo. ¿Secuestran un tren? ¿Quién secuestra el tren? La Fraternidad. No entiendo nada. Horacio Caminos, secretario de prensa de la Fraternidad. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Usted secuestró, participó del secuestro del tren? No, por supuesto que no. Realmente, sí, el tema del Gran Capital es un tema raro, al menos, esa sería la palabra, ¿no? Sí. En parte, la responsabilidad de ese tren es nuestra. Diría mía. Si tiene 2 minutos, le cuento. Sí, mire, ya con alguien que se hace cargo de algo... Tengo mucho más tiempo. Lo escucho, El tema es así. Nosotros, la Fraternidad es un sindicato muy antiguo. Vamos a cumplir 125 años. Es un gremio que tiene una característica muy especial, casi, qué sé yo, distinta a la mayoría de los sindicatos, ¿no? Es un gremio muy plural. Es un gremio constituido por la mayoría de los sectores políticos que existen en el campo popular. Digamos, ese es un caso atípico, ¿no? En realidad, el gremio nuestro. Nosotros somos un gremio que salimos de una lucha en la década del 90, fue el único sindicato que peleó contra Menem y las privatizaciones. Ramal que para, ramal que cierra, se dijo precisamente porque fue la Fraternidad el único gremio que hizo 47 días de paro, no uno, dos, ni tres, ni cuatro, sino 47 días de paros en el año 91. Empezamos esa lucha en diciembre del 89. Fue el primer sindicato que peleó contra la ley de reforma del Estado, la emergencia económica. Fuimos derrotados, obviamente, ¿no? Hicimos los trenes de resistencia en 90, un paro de 47 días en el 91. Y bueno, después, como la mayoría de este país, terminamos derrotados frente a lo que la propia gente, luego ya con el apoyo popular, vio lo que fue el venenato durante el 90, ¿no? Caminos, aquellos que sobrevivimos... Sí, perdón. No, yo digo, es muy bueno esto que usted hace porque muestra realmente quién estuvo en cada lugar en su momento. Por algo Pedraza está donde está, ¿no? Precisamente quería establecer esa diferencia sin lastimar con esto a nadie. Ahora, nadie en especial, ¿no? Lo perfecto, es que para entender por qué motivo aparece este buen señor. Claro, pero todavía no dijimos una cosa que me parece claro para la audiencia. El Gran Capitán no funciona y dejó de salir. El año 93. Claro, bueno, pero la semana pasada el Gran Capitán no salió, mandaron micros y ahora micros. Es decir, la gente que quiere viajar está parada. Quería hacer esta pequeña, por eso le pregunté si tenía un minutito, sí, para hacer este previo, porque si no, no se va a entender. ¿Cómo aparece este buen señor, Emilio Franchi, que fue como yo, como tantos militantes de la diáspora de los 90, militante del Partido Intransigente? Uh-huh. Este buen señor que fue concejal del Partido Intransigente en Vicente López. Usted entenderá que a las 7:14 nuestros oyentes, Camino, sí, nuestros oyentes primero quieren saber si sus conciudadanos que no tienen plata para viajar en avión y tienen que viajar en tren, ¿van a viajar o no van a viajar? Porque realmente, arranquemos, digo, la introducción está bárbara para entender quién es quién. Es un tren que no tiene autorización de las autoridades nacionales y que apareció en nuestras vidas en el año 2003, este buen señor, pidiendo que le diéramos el apoyo para correr el tren. Y aquellos que adoramos y queremos, y es una forma de vida al tren, le dimos el apoyo. Le dimos el apoyo pensando que era una persona sensata que iba a hacer las cosas bien. Lamentablemente, este buen señor, que tenía como Caminos, digamos, discúlpeme, no quiero ser maleducado, pero le digo, hoy, a las 7:14, si yo le pregunto, ¿qué hago? Existe, Anguita. El Gran Capitán no existe. El Gran Capitán no existe. El Gran Capitán es un tren que salió solamente con el apoyo de la Fraternidad en el año 2003-2004. Funcionó durante un par de años y como este buen señor no pagó a sus trabajadores, lastimó todas y cada una de las obligaciones que cualquier persona tiene que tener, Este tren no existe y funcionó irregularmente, como lo dice el secretario de Transporte. No tiene trabajadores de la Fraternidad, no tiene trabajadores de la Unión Ferroviaria. No, no existe, pero funciona. Caminos, no existe, precisamente Caminos. Es lo que te quiero explicar y es tan difícil. Pero, es un tren que circula con tren de América Latina Logística, con combustible. Pero Caminos, déjeme hablar porque yo no sé de trenes, pero quiero hacerle entender a la gente que usted dice que no existe, pero funciona. Entonces será inmaterial, pero hay gente que va y viaja. Entonces explíqueme qué pasa, que hay una competencia entre TVA, TEA. No existe ninguna competencia. Existe un señor que se llama Emilio Franchi, que es una persona que yo no quiero calificar porque obviamente no tiene calificación. Es un hombre que trabajó arriba de los trenes. Para la gente que está en la estación Federico. Su contacto con la Unión Cívica Radical. Camino, que le dio. En Río Negro, el tren turístico. ¿Usted conoce la avenida Federico Lacroce? ¿Caminos conoce la avenida Federico Lacroce y Corrientes? Sí, la conozco. Bueno, sí, usted conoce esa estación de tren. Hay gente que está ahí varada. Familia. No es la primera vez. Pero todavía no me lo ha dicho, Caminos. Es una operación de dependencia. Pero está la gente varada ahí. Bueno, pero es consecuencia de lo que le estoy explicando, Anguita. Si no entendemos cuáles son las razones objetivas, no vamos a poder analizar de la subjetividad, porque va a ser muy difícil. Entonces, además, no existe, y hay gente varada que sacó boleto para viajar en tren. Pero si usted ha leído todas las noticias y todas las recomendaciones que ha hecho el Gobierno Nacional, le ha dicho a la gente que no compre boleto, porque este señor no está autorizado. No está autorizado por la Secretaría de Transporte. Veamos, miremoslo de un punto de vista objetivo. Los trenes en la República Argentina fueron desguazados por el Menenato, que era el Estado Nacional. El Estado Nacional. Ese Estado Nacional le transfirió a las provincias. Este buen señor consiguió, con sus yo contactos, sé la historia, con la UCR, la concesión de este tren que es Caminos. Responsabilidad de la provincia de Corrientes. Empezó a correr por la nación. Caminos, el territorio nacional no tiene autorización para correr. Le pido un pequeño favor. Yo conozco la historia y justamente lo llamo a usted porque sé la historia que tiene. Pero le pregunto algo que es la radio pública, es un servicio público. Yo le pido, por favor, usted me dijo, me voy a hacer cargo de algo. Bueno, yo pensé que iba, ¿qué pasa con la gente que sacó ese pasaje de buena fe y que hoy está, es gente humilde, que está varada en la estación Federico Lacroce, que no lo conoce a Franchi, no lo conoce usted, no me conoce a mí? Tenemos que decirle a esa gente que no debió haber sacado boleto porque el Estado Nacional y le ha promovido todas los mecanismos para decirle que la gente que sabe que está ese hombre vendiendo boletos no está autorizado para vender boletos. Ahora, Horacio. A mí sí, y a mi gremio, ¿qué se debiera hacer con ese tren? Yo le digo restatizarlo, sin lugar a duda. Ahora, Horacio, le hago una preguntita. Le meto una preguntita desde la tribuna popular. Digo, yo me imagino que uno pueda disponer de un micro trucho. Ahora, ¿un tren trucho? ¿Cómo se hace para poner en marcha un tren trucho? El tren trucho empezó a funcionar desde la provincia de Corrientes con una concesión en forma directa a un amigo político del gobernador de Corrientes que se llama a este empresario que se llama Emilio Franchi y empezó a correr. La responsabilidad nuestra fue haber ayudado en su momento para que este tren corra, porque como todo ferroviario queríamos que los trenes volvieran a correr en el año 2003, 2004, y bueno, el tren empezó a funcionar con una autorización que nosotros ayudamos, colaboramos a conseguir de la Secretaría de Transporte, que era una autorización precaria. ¿Y tiene problema de seguridad esto? Se cayó, tiene no solamente problema de seguridad, no tiene agua potable, no tiene agua potable este tren. Este tren tiene trabajadores en estado de esclavitud. Nosotros no tenemos compañeros en esas condiciones porque lo retiramos. Sí. Pero Caminos. Este tren no tiene personal. No tiene personal asegurado. No tiene seguro. No tiene agua potable. No tiene autorización de la Secretaría de Transporte. Corre a través de América Latina Logística, que es la empresa concesionaria de carga que le da los vehículos, las locomotoras. Y corre además con combustible prestado. Caminos, dos preguntas finales. Una, yo ahora tómelo de como de quien viene, que apenas sé un poco de periodismo y nada de justicia. Si yo fuera juez, dicto una medida llamada de no innovar y digo, primero el que viaja y después la jurisdicción. Pero yo no soy juez. Ahora, ustedes no judicializan. Le pregunto, déjeme preguntarle, eso sí sé hacerlo. Camino, ¿Ustedes no recurren a la justicia frente pero a esta aberración? Viene sucediendo, por el amor de Dios. Este tren funciona por el mecanismo perverso de algunos jueces federales que hacen de este mecanismo cautelar una forma de comercializar su vida. Este tren está cautelado desde hace años. El gobierno nacional le pidió a la como corresponde, al Estado provincial que le devuelva ese tren, que no funcione más ese tren. No le dio importancia, obviamente, el gobierno de Corrientes, porque de esto obviamente es un negocio político y de los otros, porque este tren no tiene ningún aporte económico del Estado, es verdad, pero tampoco tiene un aporte ni de la provincia, y tiene aporte simplemente de la empresa del Estado que le da la locomotora y clarísimo, le da... clarísimo lo que dice Camino. Ahora la última. Pero esto está cautelado, bueno, está bien, pero no se enoje conmigo porque... tranquilo, mire, estoy tratando tranquilo, primero que usted sabe que lo respeto, y segundo que estoy, me agarraron un día hasta re bueno, ¿eh? No, pero Camino, es la última. La última, y como está enojado va a explotar ahora. Usted dijo restatizar, ¿se la daría a los Siriglianos? Nosotros nosotros ponemos mucho con esto para recuperar el concepto de Estado-Nación y que se le pierda miedo a volver el ferrocarril al Estado Nacional. Lamentablemente no hay muchos ejemplos de buen manejo por parte de los gobiernos, y hablo del Chaco, que en su momento fue un desastre, hablo de Río Negro, que ni siquiera un convenio colectivo hizo con nosotros. Hablo de muchas empresas provinciales, que incluso la provincia de Buenos Aires, que de 70 a la locomotora quedaron 7, digamos, no es el mejor ejemplo. Ferrocarriles, pero sí creemos que en el Estado tiene que recuperarse una herramienta de servicio del pueblo. Bueno. Y el ferrocarril no es la excepción. Yo le voy a decir una cosa. La SOPSE, que es una empresa estatal que hizo Néstor, y en la DIPSE, que también es una ley que la administración estatal llevó adelante, que es una administradora de infraestructura ferroviaria, por un lado, y una operadora ferroviaria estatal ferroviaria. Cuando se rompa el miedo a que el Estado vuelva a operar, seguramente vamos a estar los ferroviarios recuperando una empresa de bandera para los ferrocarriles. Le quiero decir, como cierre de esta nota, que si usted no estuviera con bronca y fuera un pecho frío, no tendría que estar donde está, porque la verdad, la bronca y la impotencia de lo que está pasando con el Gran Capitán lo saca cualquiera, ¿no? Pero entonces, le digo que no está, porque nosotros somos responsables que señor... Pero déjeme hacer el cierre. Y le voy a decir, es muy simple, quien quiera oír que oiga, ¿eh? Porque lo de Mariano Ferreira pasó ya hace mucho tiempo, y los ferrocarriles siguen como explicó Raúl Escalabrín Ortiz, y un día le dio la derecha a Perón y dijo, yo me sumo ahora. ¿Ahora? Permítame, lo de Ferreira es importante, ¿cómo no lo va a ser, no? Una muerte de este compañero. Pero en la industria ferroviaria hay 80.000 compañeros que se quedaron sin trabajo gracias a la acción del Menenato, ¿no? Por eso le digo, pero esto, lo de Mariano Ferreira, era el alerta para que se diera vuelta como una media el tema de los trenes y no pasara lo que está pasando. Le agradezco, Caminos. No, por favor, un abrazo grande. Un abrazo. Horacio Camino está. Bueno. ¿Cómo lo dejaste? No, claro, el Gran Capital lo dejó. Caminante, pero no hay camino. Pero quedó sin respuesta, que estuvo bárbaro todo lo que dijo. Pero quedó sin respuesta a lo que vos le planteaste de entrada. La gente que está ahí con el boleto en la mano. Pero yo judicializaría. Yo digo, una cosa es judicializar el tema de fondo. Y otra cosa es judicializar qué pasa con las familias que están ahí esperando viajar. Porque el tipo que compró de buena fe una entrada en la estación, porque no es que se lo venden en la casa y trucho, van y lo compran en la estación. Es decir, yo voy a la inmobiliaria que tiene el título de propiedad y hago el trato. Entonces me engañaron, pero ahí hubo connivencias. Ahí hay lucha por el poder. Hay una lucha que todavía Corrientes la tiene, porque está la represa de Lluís, porque está esto, porque está el otro. Y hay jueces federales que están mucho más con esa Argentina que con la Argentina del cambio. Ahora, bueno, hay que dar los debates, porque si no, los debates vienen enojados cuando se quedan 50 familias varadas en la estación Federico Lacroce. Y si hay que dar los debates, ¿podemos hablar de José Pablo Feynman, que ha dado debates? ¿Qué pasó con José? Ayer decía un amigo mío, está Feynman el malo y Feynman el malo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, porque José Pablo estuvo diciendo que es muy incómodo adherir a un gobierno de dos gobernantes multimillonarios que hablan y se ocupan de los que tienen hambre y demás. ¿Dónde lo dijo? En una serie, en un ciclo que organiza la Nación.com de Pensar la Argentina que vendrá, donde un montón de filósofos, políticos, muchos que adhieren al proyecto nacional y popular del kirchnerismo y otros que no, dan su opinión. Hablo Feynman, armo flor de revuelo, pero me parece que no les obliga. Vamos a escuchar a Feynman, el bueno. Primero habría que definir bien qué es el kirchnerismo. La gente, de un modo muy banal, define como kirchnerista al que adhiere a un gobierno. Pero es muy banal esa definición, justamente, muy ligera, muy muy liviana. Ser algo implica un compromiso mayor y no adherir a un gobierno. Si uno me pregunta qué soy yo en cuanto a lo K, cuando me definen como un intelectual K, yo digo sí, sí, cómo no, Kant, Kierkegaard, Kafka, lo que ustedes quieran, los he estudiado mucho en mi vida. O si no, bueno, también no me insulten, porque no me tomen el pelo, porque es que cómo voy a ser kirchnerista. Yo me formé con Hegel, Marx, Sartre, Adorno, Foucault, y ahora soy un intelectual Kant. Caramba. ¿Esto implica tomar distancia? ¿Implica? No implica tomar distancia, pero yo siempre tomé distancias con saludables distancias, si no, no puedo pensar. ¿Cómo va a pensar un intelectual que está pegado a un partido? En ese sentido yo estoy totalmente en contra del intelectual orgánico. El intelectual tiene que tener libertad. Si vos me preguntás qué soy a esta altura de mi vida, soy feynmaniano. Porque bueno, que pienso desde mí. Es decir, no. El que piensa desde otro filósofo o desde un partido político, piensa en exterioridad. Pero a cierta altura de la vida uno ya tiene que pensar por sí mismo, caramba. Ahí habló, él dijo que él es K, pero de Kafka, por ejemplo, de Kierkegaard, de Kant, de Corol. Ah, no, eso no. Ahora, yo te pregunto, Adrián, desde la gilada nomás. El libro El Flaco, sí, que es una expresión banal para referirse a Kirchner, si querés, o de una proximidad hasta íntima, sí. ¿Quién lo hizo? ¿Quién le puso ese título? ¿Sí? ¿La Nación? No. Feynman, Kafka, ¿quién se lo puso? Sí, con toda la admiración y el cariño que le tengo a José Pablo, cuando dice que un intelectual debe tener libertad, sí. También se puede tener libertad para adherir a algo en lo cual se cree y uno está convencido de que se parece al propio sistema de valores, ¿no? Queda lindo y abierto el debate. Me imagino que mucha gente va a querer llamar. El Flaco, cuando uno lo lee, habla mucho de él también. Feynman habla mucho de Habla más del gordo que del Flaco. Sí, o claro, o por ahí él, sí, claro, él quisiera ser flaco. No, hay una confesión un poco ingenua de él cuando dice: si vos me preguntás, que no se lo preguntan, a esta altura de la vida soy feynmaniano. Pero se lo contesta él mismo. Se lo contesta él mismo. Por eso el otro no se lo pregunta y él se lo pregunta y se lo contesta. Me parece que es una buena confesión, porque en realidad el tema de estar centrado en una cosa egoísta es una cosa que nos sucede comúnmente. Y me parece que, así como un gran psicólogo puede ser un tipo muy traumatizado, un gran filósofo puede ser alguien que esté también muy condicionado por su propio ego. A mí me parece que el hecho de mostrarnos tal cual somos, aún en esas gordezas o flaquezas, no es malo. Yo les voy a decir una cosa. Yo leí el segundo tomo del Peronismo de Feynman y en muchas cosas estoy en desacuerdo, pero me obliga a algo que sucede con los museos de arte, que los arquitectos encargados de hacer museos de arte tienen que hacer las exposiciones, digamos, preparados para que las exposiciones le causen alguna dificultad a quien las mira. Entonces, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York es un museo que no es en plano horizontal, sino inclinado, para que uno tenga que tener la dificultad de subir y tenga alguna molestia al momento de mirar una obra de arte. ¿Y tiene que ver con qué? Con que en realidad el artista se tiene que desnudar, tiene que dialogar con su espíritu, tiene que encontrar los colores en su alma y transmitirlos, y eso es dificultoso. Entonces, bueno, los arquitectos dicen, bueno, que tengas una pequeña dificultad para que te puedas acercar a las tribulaciones de un artista. Y yo digo, él es un filósofo. Yo no me animaría a decir, soy tal cosa. Ser un periodista no es una cosa que a uno lo ponga en la subjetividad muy complicado, porque se supone que hay hasta un protocolo espantoso para ejercer el periodismo. Y decir, no, esto no te da problema, flaco, esto es una cosa objetiva, vos no estás contaminado. Ahora, después hablas con los periodistas, che, pero ¿cómo firmaste semejante porquería? Y porque ese, el salario es la comida de mis pibes. Ah, no, flaco, no entendiste nada de esto. El bombero tiene que apagar el incendio y el periodista tiene que tener lo que hay que tener. La mujer lo que hay que tener, el hombre lo que hay que tener. Es más parecido a un torero que a un vendedor de boletos de la quinta corrida en la Plaza de España, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas también me parece que forman parte de un debate. Los filósofos, por lo menos, en el caso de Feynman, dice, yo soy feynmaniano, discutí. Pero te lo digo. Y después uno se encuentra con colegas y dice, ah, no, eso es la plata para los pibes. Para apaciguar un poco, después te voy a contar qué le dijo Berbitsky a Fontevecchia. 7:30 a.m, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimos, humedad 77%. Legisladores porteños rechazan el veto de Mauricio Macri y la protección de las empresas recuperadas. El jefe de gobierno anuló la norma que prorrogaba hasta el 2017 el régimen que le daba beneficios a esas firmas que entraron en crisis en el 2001. La diputada Delia Bisutti, del bloque Nuevo Encuentro, y sus pares, Francisco Tito Nena, del Frente para la Victoria, y Aníbal Ibarra, del Frente Progresista y Popular, convocaron a una conferencia de prensa para expresar su repudio a la decisión del Poder Ejecutivo de la ciudad. Evo Morales dijo que el origen del narcotráfico está en Estados Unidos. El presidente de Bolivia aseguró que ese país tiene una alta responsabilidad en ese flagelo que lacera a la humanidad. En ese marco, el jefe de Estado demandó a la Casa Blanca para que aporte tecnología destinada a la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Morales consideró que la hoja de coca de la región andina se vende porque existe el mercado de Estados Unidos que la compra. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 2 décimos, humedad 77%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Bueno, vamos a ir agradeciendo también algunos de los mensajes de María Fabiana Fernández, que se comunicaba y nos hacía llegar sus opiniones con respecto a esta nota que mantenía Eduardo recién con Caminos de la Fraternidad, a Fer Sánchez también por dejarnos sus mensajes, igual que a Ramón Alejandro Juárez. En la ciudad de Buenos Aires, la máxima hoy va a llegar a los 31 grados, la temperatura actual 21 grados 2 décimos y ahora nos comunicamos con el Servicio de Información Vial de la Provincia de Buenos Aires. Luis Constantini, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento tenemos marcha intensa de las autopistas que comunican provincia con capital, pero no hay mayores inconvenientes. Por ahora el tránsito es fluido hacia Ramal Gutiérrez sobre autopista de La Plata Buenos Aires, sentido centro. Pero tengan en cuenta los conductores que desde hoy a las 23 se va a cerrar el tramo de La Plata Hudson por tareas de mantenimiento. Al respecto, el bloqueo se va a extender por 3 horas y va a facilitar la colocación de una red de protección para el tendido de un cableado de alta tensión. Tengan en cuenta el dato, reitero, esto va a suceder a las 23 de hoy en el tramo de La Plata Hudson. En cuanto a los puentes de Avellaneda y Pueyrredón, el tránsito no presenta complicaciones, al igual que las autopistas urbanas. Además, tengan en cuenta los conductores que en este momento en el puente Pueyrredón hay un camión detenido, sentido Capital Federal, con desperfectos mecánicos, y sobre la autovía 2, a partir de las 10 de la mañana en la localidad de San Bernardo, se va a lanzar el operativo Sol 2012, en donde van a participar alrededor de 8.000 efectivos y una gran cantidad de vehículos, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, Luis Constantini, con toda la información desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. La radio pública en Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. La mañana, la mañana es de Nacional. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 7 de la mañana, 35 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín y quiero mandar un saludo y mi deseo para el 2012 es que todos podamos cumplir un poco de nuestros sueños y tratar de ser mejores personas. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Aguilar. Siete de la mañana, 37 minutos, y cuando uno habla de un fin de semana largo o con mucha gente transitando las rutas, lamentablemente también habla de accidentes y de muertos en ellas. Vamos a hablar con el vocero de Vialidad Nacional, Ernesto Arriaga. Buen día, Ernesto, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarla, niña. Bueno, contanos, hacemos... Bueno, te comento rápidamente Dale. Lo que está pasando ahora, que lo está escuchando todo el país para ver qué hacen cuando salen. En Figueroa del Corte y Dorrego, una señora con una amiga, evidentemente venían de algún festejo porque se quedaron dormidas, se quedó dormida la conductora y le pegó un árbol de Figueroa Corta y Dorrego. No hay frenada, chocó violentamente contra el árbol, no muy ligero, pero a 60 kilómetros por hora, que es mucha velocidad para un árbol, y una de las que conducía fue internada rápidamente en el hospital zonal. Por otro lado, en el puente Pordón, un camión en la bajada de Suárez rompió su cardán y hay 25 cuadras de paso de hombre de todos los vehículos que ingresan desde Avellaneda por el puente Pordón hacia la 9 de julio norte. Atención, recomendamos vía alternativa para evitar las demoras de media hora, puente Uriburu, puente Vélez Arfiel y puente Victorino de la Plaza. Reitero, puente Pordón, evitarlo por una hora más. Trenes, subtes y premetro están circulando totalmente horario, buenas noticias, porque el premetro funciona bien y el sistema Metrobús sin ningún tipo de inconvenientes. Señora. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Ernesto. Buen día, Guita. Buen día, mi querido. Estoy viendo un titular que, por más que lo diga Clarín, parece ser cierto. Lo que sucedió a 20 kilómetros de San Clemente y costó la vida a una familia. Y dice así, intentó sobrepasar a 5 autos y chocó de frente con un micro. Sí, señor. Ahí estuve temprano, después con el helicóptero yo. Los testigos, que son los fehacientes, y el conductor del micro, un Chevrolet Corsa con 5 personas, dentro de todo jóvenes, venían circulando por la ruta 11, una ruta que está en ese lugar en buenas condiciones, es de la provincia de Buenos Aires, está señalizada, y empezó a pasar autos, evidentemente vio el micro que venía, no le dio el espacio de paso, porque no frenó. Y cuando llegó cerca del micro que venía de frente, el micro de Álvarez, pegó un volantazo para la izquierda, no le dio el volantazo, porque no es un auto de primera gama. Chevrolet Corsa es un buen auto, pero no es para clavar los frenos y doblar, y se incrustó debajo del micro. Es el 100% error humano. La gente piensa que tiene un tigre en el tanque y un león en el motor. Y los autos hay que respetarlos, hay que dejarle el tiempo necesario. Cuando viene un auto de frente no se puede sobrepasar autos, y lamentablemente... error humano, chocó de frente y, consecuencia, 5 fallecidos. Aquí está. Impresionante. No hay palabras. El 82% de los accidentes mortales en nuestro país es error humano. Si los argentinos no nos ponemos en la cabeza que somos los culpables del 82% de los muertos en nuestro país, en accidentes, yo hago los peritajes y los veo los peritajes. todo error humano. Y te voy a hacer una pregunta rápida, Anguita. Hay mucha gente que dice, iba manejando con niebla y se mató. Culpa de la niebla. Si yo entro en un banco de niebla de 7, 8, 10 kilómetros y choco en el kilómetro sexto a 100 kilómetros por hora, ¿es culpa de la niebla o mía que no bajo de 100? Ay, está Ernesto. Claro, tenemos que tomar conciencia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial está concientizando. El Ministerio del Interior ya está en los colegios. Es una cuestión de Estado. Realmente está muy bien lo que está haciendo el Ministerio del Interior con Ranazzo y la agencia. Pero si la gente no colabora, no es todo cuestión de Estado. El Estado no puede ser el 100% del garante de la seguridad del país. La cultura y la conciencia de los argentinos al volante tiene que decir, basta, no nos matemos más, respetemos la velocidad, que es el primer error, la alcoholemia y la doble línea amarilla en curva o puente que producen choques frontales. Nosotros tenemos que colaborar con nuestra familia y no matarnos más en Argentina. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. Un beso a usted y un abrazo a mi amigo Anguita. Un abrazo y felicidades. Cuando uno llega hasta General Conesa, se va a la costa, llega por rutas de doble mano. Antes, desde Dolores, había una sola mano. Bueno, ahora está todo doble mano. Ahora en Conesa usted agarra para Madariaga, agarra la 56 y tiene una sola mano y tiene que andar tranquilo. Y agarra la 11 y tiene que andar tranquilo. Y la gente sigue pensando que está en la 2 y que hay dos manos o tres manos. Y no es así, es una locura. Ir con tres chicos en un Corsa, creer que te da para pasar a cinco autos, que todos van rápido. Con un Corsa querer pasar cinco autos en estos días donde está todo el mundo... Yo no sé, ¿qué leen antes de salir? Es una cosa... Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Hablábamos con Caminos, ahora vamos al mundo directamente. Hernán, ¿cómo te va? Eduardo, muy buenos días. Aquí estamos en el hall del ferrocarril Urquiza, en la zona de Federico Lacroce, en realidad la zona de La Chacarita, estación Federico Lacroce, donde sale habitualmente el ferrocarril Urquiza, y también desde donde salía el tren El Gran Capitán. Ustedes han desarrollado el tema con Horacio Caminos de la Fraternidad. En este caso nosotros leemos el comunicado en boletería, comunicado que ha sido pegado por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, la SOPSE, junto a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que dice: señor pasajero, TEA miente, el 25 de diciembre no habrá trenes y colectivos como falsamente prometió la empresa TEA, Trenes Especiales Argentinos. Reza este comunicado la operadora ferroviaria y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, si se dice, informan que el servicio de la empresa TEA, conocido como El Gran Capitán, no cuenta con la autorización correspondiente para prestar servicio de transporte de pasajeros y se ha corroborado por escribano público la venta ilegal de pasajes. El nuevo servicio será operado en forma regular y estará operado por SOFSE, que es la operadora ferroviaria Sociedad del Estado. En lo sucesivo recomendamos, y esto está en letra negrita, abstenerse de adquirir boletos de TEA, Sociedad Anónima o El Gran Capitán para cubrir el tramo Lacroce-Misiones. A partir de ahora, para reservar o adquirir pasajes, hay que comunicarse al teléfono 0800-888-8736. Y termina este comunicado, reiteramos, de la Sociedad Operadora Ferroviaria, entidad del Estado, junto a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con el lema: evite ser estafado. Nosotros caminamos, nos trasladamos 15 metros y aquí nos encontramos con unas 10 personas, todas ellas o bien con familiares en la provincia de Misiones o bien oriundas del territorio misionero, para saber por qué están aquí, cuál es la situación y cómo han sido de alguna manera estafados por esta empresa. A mi lado está Cristina, ella es de José C. Paz, tiene que viajar a Misiones, tiene pasaje para el día de mañana. Cristina, ¿cómo te encontrás? Y de hecho, ¿te tomó de sorpresa esta situación? Sí, porque la verdad es que nadie nos había avisado nada. Mi marido sacó el boleto ahora en diciembre y le vendieron 4 boletos y nunca le dijeron nada. Así que no sabíamos nada. Ayer me entero yo que pasó todo esto. Fuimos a reclamar y nadie se hace cargo. Así que vamos a ver. Y dice que probablemente te llevan a Misiones, pero no se hacen cargo de traerte. ¿Qué es lo que están reclamando ustedes? Yo quiero que me devuelvan la plata. Quiero que me devuelvan, ya devuelvo el boleto y bueno, que me devuelvan la plata. Es lo que quiero, porque no voy a ir hasta allá para quedarme varada. Eduardo, te está escuchando Cristina, esta pasajera varada por el tren El Gran Capitán. Cristina, ¿cuándo tenía que viajar usted? Mañana la noche tendríamos que haber salido. Y, salido. ¿Dónde compraron los pasajes? Porque como es ilegal esto, quiero saber si esto se lo vendían a la vuelta de la casa en un lugar oscuro o se lo vendían por ventanilla. No, en agencia en San Miguel lo compró mi marido, en una agencia que también vende pasajes, digamos, en colectivo, en todo, ahí nos vendieron. O sea, una, pero nunca le avisaron, nunca dijeron nada que había problema en el tren. ¿Una agencia autorizada? Sí, una agencia autorizada en San Miguel. ¿Cuándo se enteraron ustedes, Cristina, de esta irregularidad, de esta ilegalidad? ¿Cuando llegaron a la estación de Federico Lacroce o antes a través de los medios? No, yo me enteré ayer porque me mandaba el mensaje de Misiones que había mucha gente hace 5 días que están varados allá, en Apóstoles, que no pueden salir porque están varados, digamos, no tienen para volver. Entonces mi papá me avisó allá, que digamos que me fije acá, que no viaje, que trate de pedir la plata porque es toda una estafa. Cristina, ¿usted fue a la agencia San Miguel y le pidió, deme un pasaje para el tren, o ellos lo ofrecieron por tren? Mi marido se fue a pedir para sacar, como es más barato el viaje en tren, entonces mi marido fue y sacó y lo vendieron lo más normal. Tampoco ellos sabían nada. De que ellos no sabían absolutamente nada. Dos preguntas más. ¿Cuánto pagó usted por ese tren? Yo saqué 4 boletos de 218 pesos. ¿Y cuánto cuesta en micro? El micro no tengo idea cuánto está, la verdad que no tengo idea. ¿Ustedes viajaban en otras oportunidades por el Gran Capitán? No le escucho. ¿Si viajaron en otras oportunidades en el Gran Capitán? No, es la primera vez que viajo con mi hija. Bueno, por último, de mi parte, Cristina, usted dice que le devuelvan la plata, y con esa plata usted no sabe si le va a alcanzar para poder ir a visitar a su familia. Y ya no, porque ya ahora ya no digamos, yo tenía los días, digamos, para ir allá seguro, pero ya no. Porque ya no puedo, ya con otra plata ya no puedo, porque ya gasté, tengo otras cosas, otro gasto. Cristina, no tenemos... Nos jodieron las vacaciones, eso sí. Así es, no tenemos menos para que decirle que estamos de su lado, que estamos consternados, por lo menos quienes hacemos este programa, por la situación que les toca atravesar a usted, a su familia y a tantísimas personas damnificadas. Que tenga felicidades. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Hernán... Bueno, Eduardo, para completar, hay otras personas aquí sentadas, de hecho algunas mateando, esperando alguna respuesta para ver si pueden o bien viajar en micro o bien obtener algún tipo de resarcimiento económico. Pero mientras tanto, la respuesta que han recibido, y de hecho aquí están presentes 5 policías federales con escudos, y hay 4 policías también más que de hecho están supervisando, entre comillas, este operativo. De hecho, el domingo, Eduardo, hay que recordarlo, hubo una manifestación importante con corte de tránsito en la Croce y Corrientes, aquí a 20 metros aproximadamente, debido a que mucha gente que debía viajar se enojó verdaderamente, cortó la calle y esperó algún tipo de respuesta. En ese caso, lo que tenemos entendido es que hubo gente que logró viajar en micro y de hecho ya está en la provincia de Misiones. Veremos qué sucede con la gente que está en el día de hoy aquí apostada en el hall de la estación Federico Lacroze. Tengo una última pregunta que a lo mejor no la podés contestar ahora. Yo me imagino la fisonomía de Urquiza, los trenes saliendo con sus ramales, con sus destinos habituales. Y el Gran Capitán, el tren, la máquina y los vagones, ¿están físicamente en algún lugar o han vendido esto como algo de fantasía para robar la plata? Por lo menos aquí en el sector donde nosotros estamos ubicados no se observa el Gran Capitán. Sí, obviamente, como vos decís, los trenes habituales del recorrido de Urquiza, a cargo de la concesión de Metrovías, que parten normalmente hacia la estación Lemos, aquí desde Federico Lacroce, y obviamente llegan a esta hora de la mañana con un enorme número de pasajeros. ¿Y desde Pilar qué sale? ¿Pudiste averiguar o podrás averiguarlo? Lo vamos a averiguar. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Hernán Mundo. ¿Usted qué sabe? Que ¿usted conoce el tren Urquiza? Y lo veo cuando sale, sí, la gente se queda ahí instalada bastante tiempo esperando que llegue. Y en realidad, muy pocas veces lo vi. Mirá que viajo todos los días para venir acá a la radio. Yo viajo en el Urquiza hasta Lacroce. Hoy no estaba, obvio. Bueno, acá la verdad da la impresión de una estafa de un nivel de grosería espantosa, ¿no? Ahora, esa grosería, yo digo, alguien le vende. Porque si yo voy a una agencia autorizada y le digo, mira, yo tengo el Gran Capitán, se supone que alguien tiene que decirle, bueno, pero tiene el permiso, porque los agencieros saben el conflicto este. Esto es una cosa insólita, ¿no? Los teléfonos para comunicarse es el 810-222-0870 y el 4999-8700. Hola, ¿qué tal? Habla Daniel de Mar del Plata. Mirá, Eduardo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos sobre lo que tienen que tener los periodistas, y por eso los escucho siempre a ustedes. Yo lo que me interesa, vengo llamando hace varios días pues preguntando tu opinión sobre la ley antiterrorista, me gustaría mucho escucharla. Mi opinión sobre la ley antiterrorista está volcada en una nota que publicó hoy Tiempo Argentino, así que si entras en el portal de Tiempo Argentino te vas a encontrar con un artículo mío que dice de qué terrorismo hablamos, y yo ahí digo que esta ley fue a pedido de el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es un organismo que, tal como aclara el juez Zaffaroni, está hecho por los grandes banqueros y los países del primer mundo para monitorear al llamado tercer mundo. El artículo 41 de esta ley es confuso. Dice, cuando alguno de los delitos previstos en este código, el código penal, hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Es decir, se duplican las penas para quien, entre comillas, quiera aterrorizar a la población. La verdad que queda a criterio de quien opine que es aterrorizar a la población. Yo creo que aterrorizar a la población es ser parte de Lehman Brothers, que es la agencia a la cual pertenecen Yorgos Papandreou, Mario Draghi, este nuevo ministro de Economía de España. Entonces, ellos son, a mi criterio, los que aterrorizan a la población. Porque la verdad que si uno dice, no sabemos si mañana suben o bajan las bolsas, no sabemos si el euro va a existir o no va a existir, el solo hecho de tirarlo así es generar miedo. El gran problema es que si mañana los muchachos que están en Federico Lacroce porque le vendieron pasajes truchos, cortan Federico Lacroce y Corrientes, si un juez dice, esto es terrorismo, le van a aplicar el doble de pena. Eso me da pena. Así que bueno, amigos, si querés leer la nota completa, yo me meto, digo, hay más problemas para ver y me meto en la reforma impositiva, en la ley de entidad financiera, en la reforma de la banca, de la carta orgánica del Banco Central. Digo, si vamos a hablar de terrorismo, hablemos completo, Si vamos al cabaret, vamos al cabaret. Porque esto de decir, recordamos el 20 de diciembre de 2001 y no hablar que la ley que establece las normas del Banco Central la hizo Cavallo en 1992. Ah, no. Si no hablamos de eso, no hablamos de nada. Buenos días, muchachos. Feliz Navidad, creo que la habrán tenido. Del Prado, me venís prometiendo desde la semana pasada que vas a hablar de la nueva dirigencia independiente. Yo te dije que cuando me enteré que el que ganó era un financista, me corrió un frío por la espalda. A ver, lo prometido es deuda, Del Prado. Rubén de Merlo. Sí, Rubén, con precisión. Llamaste el día viernes y prometimos el viernes que no pasábamos tu mensaje para tener un poco de data sobre Javier Cantero, el nuevo presidente de Independiente. Tu mensaje en ese momento sospechaba o temía que fuese un usurero, dicho en nuestras palabras, no en las tuyas, Cantero. Bueno, no es esto, Cantero. Cantero, en su currículum, es consultor, tiene una empresa, vicepresidente de una empresa de estudios y proyectos que se llama HITSA, HITSA, y se dedica a asesorar, a estudios y asesoramientos para la obtención de financiamiento internacional para países, empresas, entidades sin propósito de lucro, por ejemplo, ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ante Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es decir, sería lo que se llama habitualmente un desarrollador de fondos, ¿no? Un Oscar Moreno, un Ricardo Santillán Güemes saben mucho de esto, en gestión del arte y la cultura, se estudia específicamente dónde ir a buscar plata para determinados proyectos, porque muchas veces uno no sabe que Héctor Valle debe ser un gran desarrollador de fondos, ¿no? Sin mezclarlo con las cuestiones del Fobal, pero de pronto mucha gente, artistas, no saben que el Fondo Nacional de las Artes es un fondo que tiene créditos a la espera de que vaya alguien y le pida para alquilarse un estudio, para comprar témpera, de pronto, ¿no? Así que creo, estimado Rubén, que está satisfecha su preocupación. Buenos días. Habla Adriana de San Miguel. escúcheme, este era el tren de las fiestas. Esos pasajes fueron vendidos hace un mes, no hace 15 días. Con este tren, que salía todos los años, se iba para todo el litoral y para Paraguay, la gente a festejar las fiestas con su familia. Hay que recordar esto que decía Caminos, que hubo un juez federal de Corrientes que fue el que le dio a esta gente de TEA, que no es Taller Escuela Imagen, esa de Cartoy Díaz, sino otra TEA, está encendida y prende fuego por todos lados esa TEA, le dio la autorización para hacer estas cosas, y lo han hecho violando todas las normas, todas las leyes, sin seguros, etcétera. Por eso es que perdura el conflicto. La pregunta es, ¿hay recursos como para, recursos intelectuales, políticos, como para pensar de nuevo el trazado del tren? Porque si hay recursos intelectuales y políticos, después los trenes vuelven a andar. Digo, los hubo para la línea de bandera, que es importantísima, para las líneas argentinas. ¿Los hay para los ferrocarriles? Yo creo que todavía son de las cosas que hay que preguntarse con cierta valentía, sabiendo que está metiendo el dedo en una llaga de un proyecto nacional y popular que todavía en vivienda, en transporte, tiene deudas. Y uno dice, bueno, tiene deudas porque no hay recursos. ¿Qué tipo de recursos? Pregunta uno. En junio de este año se había obligado a suspender su presentación en el Salamanca Rock por dos operaciones en el hombro izquierdo en octubre. También se notó su ausencia en el show de regreso de Ilia Curiakis en de Valderramas, la banda que de Dante Spinetta con Emmanuel Ubillier. ¿Lo dije bien? Ubillier. Bueno, lo cierto es que había un secreto de familia para no preocupar a los fans acerca de la salud del gran Luis Alberto Spinetta. Y la primera información pública sobre su enfermedad la publicó en su portada del diario Muy, fue confirmada por sus allegados, y esto derivó en un comunicado escrito por el propio Flaco, usando la cuenta de Twitter de su hijo Dante, donde dice textualmente lo siguiente: mi nombre es Luis Alberto Spinetta, tengo 61 años y soy músico, desde el mes de julio sé que tengo cáncer de pulmón, estoy muy cuidado por una familia amorosa, por los amigos del alma y por los mejores médicos que tenemos en el país. Ante el aluvión de información inexacta, quiero aclarar públicamente las condiciones de mi estado de salud. Me encuentro muy bien, en pleno tratamiento hacia una curación definitiva. Quiero agradecer a todos por la buena onda que he recibido y pedirles que no paniquen y no tomen en cuenta las noticias que han generado los buitres de turno. No tengo ninguna red social, ni Twitter, ni Facebook, etcétera. Por lo tanto, todo lo que digan al respecto es falso. Pertenezco a Conduciendo a Conciencia y les recuerdo que ahora en las fiestas, si van a conducir, lo deben beber. Gracias, los quiero mucho. Felices fiestas. Luis. Si a tu corazón yo llevo igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Muchacho, ojos de papel, te voy a dar un dato para la agenda. 23 de enero, anotar, se hace el Tour de San Luis, que es una carrera ciclística la más importante en el calendario continental, con la presencia, entre otros, de Alberto Contador, que es un gran ciclista español, muy famoso, lamentablemente, más allá de los países de cultura ciclística, porque lo agarraron con clenbuterol, que es un dopaje de los más resonantes en estos tiempos. Y recordar que ahora, el primer domingo de enero, o sea, el domingo que viene, si no me falla, el uno. Se larga el Rally Dakar, nada menos que desde Mar del Plata. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Juan Carlos de Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimos, humedad 77%. ANSES pone al pago más de 2.000 retroactivos de sentencias jubilatorias. Son los procesos que el organismo liquidó entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre, que representan un monto superior a 294 millones de pesos. El martes 3 de enero se comunicarán los procesos que no salieron favorables. Usuarios del ferrocarril de El Gran Capitán denunciaron que fueron estafados, compraron los pasajes hacia Misiones y ahora no pueden viajar. Semanas atrás, la Secretaría de Transporte advirtió a los viajeros que no adquieran boletos porque no estaba habilitada la empresa prestadora del servicio. Horacio Caminos, secretario de prensa del gremio de la fraternidad, denunció al gobierno de Corrientes. El tren trucho empezó a funcionar desde la provincia de Corrientes con una concesión en forma directa a un amigo político del gobernador de Corrientes, a este empresario que se llama Emilio Franchi, y empezó a correr. La responsabilidad nuestra fue haber ayudado en su momento para que este tren corra, porque como todo ferroviario queríamos que los trenes volvieran a correr en el año 2003. El tren empezó a funcionar con una autorización que nosotros ayudamos, colaboramos a conseguir de la Secretaría de Transporte, que era una autorización precaria. Este tren tiene trabajadores en estado de esclavitud, no tiene seguro, no tiene agua potable, no tiene autorización de la Secretaría de Transporte, corre a través de América Latina Logística, que es la empresa concesionaria de carga que le da las locomotoras, y corre además con combustible prestado. Tránsito. Un camión rompió su tracción en el puente Perdón de ingreso a Capital Federal. Y hay demoras de 20 minutos. Recomendamos el puente Victorino de la Plaza y el puente Alsina. Por otra parte, en la autopista La Plata-Buenos Aires, se produjo un choque entre dos vehículos. Hay demora de 15 minutos. Lamentablemente, uno de los vehículos iba por la banquina, donde no tiene que circular. Paciencia, reitero, en la autopista La Plata-Buenos Aires, desde Dock Sud hacia el centro porteño. Ernesto Ríaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimos, humedad 77%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Cuando son las 8 y 3 minutos después de las noticias, le vamos a dar los muy buenos días a Francisco El Barba Gutiérrez, intendente de Quilmes. ¿Cómo le va, Gutiérrez? Buen día, ¿cómo están, Guita? Gusto saludarlo. Igualmente. ¿Podemos empezar más por el mundo sindical que por el municipio? Cómo no, como guste. Bueno. No le quiero hacer una pregunta, pero yo creo que en general nos falta a los periodistas esa gimnasia que había antes en los medios para entender la dinámica de las pujas salariales, de las pujas de representación, de las diferencias dentro del mundo de la CGT. Y claro, se escuchan tantas noticias y se leen tantas noticias ahora que Moyano es esto, que Moyano es lo otro, que digo, le vamos a preguntar a Álvaro, que lleva muchos años en la UOM, ¿cuántos? ¿Desde 70? 24. ¿Eh? 24. 24. A ver, ¿cuál es su perspectiva, cuál es su análisis, cuál es su percepción de lo que está pasando? Bueno, en principio hay temas que son, digamos, algunas reivindicaciones que son lógicas, que las planteé el Movimiento Obrero, porque las plantea todos los trabajadores, los sindicatos representantes de los trabajadores, ¿no? Que tienen que ver, una, bueno, con algunas reivindicaciones propias, como es el impuesto a las ganancias, que digamos es un tema que sabemos y entendemos desde la dirigencia gremial, la necesidad que hay del gobierno de contar con recursos económicos financieros para sostener, digamos, el modelo económico, el modelo productivo, que también va en beneficio directo de los trabajadores. Ahora, digamos, hay un momento donde los mínimos están por debajo de los índices de inflación que se fueron dando, y entonces eso genera, obviamente, un reclamo de parte de los trabajadores que, cuando trabajan, sobre todo las categorías más importantes, digamos los oficiales con más antigüedad y que además son hora extra, ese esfuerzo se ve quitado por el impuesto. Pero es un reclamo justo que habrá que ir adecuando el mínimo no imponible para ver de qué manera esto no genera una contradicción con los trabajadores. Es un tema. ¿No? ¿Me está escuchando? Sí, perfectamente. El otro reclamo que hizo Moyano y que hace en nombre de los trabajadores tampoco es un reclamo fuera de lugar, sino que es un reclamo que se viene haciendo hace tiempo con respecto al tema de las obras sociales y que tiene que ver con el pago de las prestaciones especiales. Y bueno, que está muy retrasado y eso genera problemas en los distintos gremios por la salud, o por las atenciones especiales que obviamente los sindicatos tienen que solventar, y que como eso se revierte a través del pago del APE, como no se da, genera un reclamo. No está mal que se haga. Ahora, no está mal tampoco que el gobierno piense una solución más integral, como puede ser que ese fondo sea un fondo público administrado directamente por el Estado, por un organismo que tiene que ser del Ministerio de Salud. Entonces puede tener un mayor control, si es que hay duda, sobre las prestaciones médicas especiales que hacen las obras sociales a distintos afiliados. Y eso me parece que podría ser una solución. No está mal, digamos, una u otra, pero lo que hay que hacer es darle atención médica y la prestación a aquellos que lo necesitan. Gutiérrez, me llamó la atención, quizás yo no lo haya encontrado, pero me llamó la atención no encontrar una respuesta del ministro Mansur rápidamente después del reclamo de Moyano, que habló de una cifra. Bueno, de porque el ministro obviamente sabe que es así, no es un reclamo que no es cierto. Uh-huh. El reclamo es cierto. Lo que pasa es que no hay una solución clara. O sea, ¿cuál es la solución? Bueno, que quede en manos de los sindicatos como es hasta ahora, ha generado dudas sobre el manejo, cuál para algunos, pero no para la gran mayoría de los afiliados que sí son atendidos por las obras sociales, y esas prestaciones médicas se realizan todos los días. Uh-huh. En la UON, en los metalúrgicos, en los mecánicos, en los textiles, en la televisión, en el plástico, todos reciben esa prestación médica, son millones. Imagínense que no puede haber miles de trabajadores que no reciban prestación médica porque habría un reclamo social inmenso. Entonces, esas prestaciones se están dando. Lo que no se está concretando es el pago por parte del APE hacia los gremios que tienen que dar esas prestaciones, que son carísimas, pues son trasplantes, son ortopedias de alto valor, importadas, en fin, hay un montón de prestaciones médicas, son altas, de alta complejidad, y obviamente son carísimas. Eso se está haciendo. El pago es el problema. Ahora, ¿el pago quién lo hace? El Estado, a través de un organismo, y controla el Estado, y solo lo hace el Estado, bueno, perfecto. Pero hay que dar una definición. Lo que no se puede estar en la indefinición permanente y no solventar el gasto de las obras sociales que tiene que hacerse con los afiliados que tienen esos problemas, ¿no? Bueno, estos dos temas me parece que ahora, este es un tema. Bien. Después lo otro es la cuestión política de la conducción gremial, digamos. Moyano debe seguir al frente de la CGT o no, es una discusión política que la tiene que dar el Movimiento Obrero. No puede haber una interpretación equívoca de eso, que si es más o menos afín al gobierno, sea quien sea el dirigente futuro, sea Moyano, sea la UON, sea Antonio Caló u otro compañero, el debate es interno. ¿Cuál es el perfil que necesita el movimiento obrero en esta etapa política, en esta etapa de un proyecto político nacional, popular, que beneficia a los trabajadores? En un proyecto político que es altamente productivo, que va hacia mejorar la incorporación de valor agregado a la producción, con lo cual requiere también un movimiento obrero capacitado en función de ese proyecto, y necesita también una conducción acorde con ese proyecto. ¿Podrá ser Moyano? Bueno, discutirá el movimiento obrero. ¿Deberá tener un perfil más industrial, de los gremios industriales? Bueno, también eso es decisión de los trabajadores. Yo, si usted me pregunta, no por cuestionar a Moyano, creo que en la etapa de conducción de Moyano tiene un desarrollo muy positivo para los trabajadores, pero me parece que hay una etapa nueva ahora en Argentina, que es la producción, que es incorporar valor agregado. Y Moyano debe ser parte integrante de la CGT, sin duda, pero quisiera yo tener un perfil industrial dentro de la CGT, sin decir que puede no ser Moyano. Podría continuar Moyano porque él ha hecho un trabajo también importante al frente de la CGT y eso todo el mundo lo valora. Gutiérrez, me parece importantísimo, quizás porque yo me identifique con eso, pero en otros años se analizaba mucho esto, ¿no? Dentro de la CGT, ¿cuáles eran los gremios más dinámicos? ¿Cuáles eran los gremios que iban acompañando la etapa del país? Y como usted decía antes, Moyano expresa, además del MTA y un sector que combatió mucho al menemismo y al neoliberalismo, expresa también a un gremio de servicios. Y en los últimos años, si uno mira la cantidad de afiliados que tiene el ESMATA y que tiene la UOM, por tomar dos de los gremios industriales más importantes, han crecido de una manera estelar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso digo, hay un proyecto nacional productivo que sigue, y esto lo ha planteado la presidenta, para adelante, creciendo y además generando mayor valor agregado a nuestra producción primaria y, digamos, industrial. Y eso es importantísimo. Ahora, también es cierto que si bien Moyano pertenece al gremio camionero como parte del proceso productivo, es fundamental, porque hoy todo el movimiento económico de la producción se hace en transporte de camiones, o sea, es un factor económico importante también dentro de este modelo. No es que está fuera del modelo porque sea un gremio de servicio, está dentro del modelo productivo porque hace al movimiento de la producción. Entonces, ahora, digamos, para ser sincero y franco y claro, el perfil que más encajaría a futuro sería un gremio de la industria. Ahora, hay que ver si también los gremios de industria quieren estar al frente, porque no es fácil, la CGT es compleja, hay que contar consenso, hay que tener acuerdos políticos, ideológicos, estrategias, tal, que todo eso debe definir el conjunto de la CGT en un plenario que va a ir consensuándose entre distintas fuerzas, porque no todos los trabajadores y los dirigentes piensan igual, ni todos pertenecen al mismo grupo gremial, son distintas posiciones, distintos intereses, representan distintas situaciones económicas y sociales. Bueno, hay que consensuar todo eso y de ahí tendrá que salir el secretario general de la CGT. Gutiérrez, dos preguntas más. Una, la tasa de afiliación creció mucho en los últimos años en la Argentina, aunque no esté, por supuesto, a la altura de lo que eran los años 60 y sobre todo los 70, ¿no? En el 73, 74 la CGT tenía 3 millones de afiliados. Cuando uno piensa en esta Argentina que se está levantando, se encuentra también con una brecha muy grande entre este 33% de trabajadores informales y los trabajadores que están, amparados por lo que es el trabajo registrado. ¿Qué posibilidades hay de que este debate, que, como usted dice, muy complejo por cuestiones ideológicas, políticas y gremiales, también tenga de algún modo cercanos a los movimientos sociales que en algún momento, bueno, usted formó parte al mismo tiempo de una propuesta cuando estaba ahí en Quilmes, no en el PJ, sino trabajando con los movimientos sociales, en la UOM, en política? Y por eso se lo pregunto a usted, ¿qué posibilidades hay de que también estos trabajadores no registrados participen de la mesa del debate? Bueno, yo creo que hay que ir, en primer lugar, apuntando a la organización social de esos sectores, ¿no? Ahí hay un gran espacio para trabajar, sobre todo porque hay un contexto político que lo permite y lo favorece y lo impulsa. Entonces, pasa ahora de que todos los movimientos sociales y los trabajadores en esa situación comiencen a buscar una organización que les permita ser parte e integrante del movimiento obrero, porque una parte es una economía formal otra es un proceso de economía informal, digamos, que existe, y otro también son trabajadores independientes, que no son informales porque están dentro del marco legal, son monotributistas, tienen su profesión, pero no tienen un marco organizativo, ni son absolutamente empresarios, son trabajadores independientes, que deberían tener un espacio de expresión. Entonces, esa es una etapa muy rica que hay que, digamos, fomentar, impulsar y desarrollar, y deberían estar sentados a la mesa. Yo no creo que sea imposible, creo que si la dirigencia lo impulsa, lo fomenta, va a haber un lugar para que estas organizaciones, estos sectores puedan sentarse a una mesa y proponer también sus propias reivindicaciones, como son las obras sociales, como es el tema jubilatorio, y también a ir al blanqueo o ir a atacar todo lo que es el trabajo, digamos, no registrado, ¿no? O sea, hay que ir a eso para que la economía deje de ser menos informal y cada vez sea más formal. La última, Gutiérrez, tiene que ver con la situación en la provincia de Buenos Aires, y está claro que quizás el binomio Scioli-Mariotto tenga discrepancias, tensiones, está claro que hay puntos en los cuales hay conflicto manifiesto. La seguridad parece ser uno bastante delicado, la figura de Casal parece ser una figura muy cuestionada, no solamente por Nilda Garré o Horacio Verbisky, sino también dentro de la provincia. Usted está en un municipio muy poblado, un municipio del conurbano. ¿Cómo incide, más allá o junto con su visión política de este conflicto, cómo está influyendo en la vida cotidiana del bonaerense este tema? Bueno, la seguridad es un tema de agenda política, yo diría, nacional, y obviamente recrudece en el ámbito del conurbano, ¿no? Entonces, fíjese que hace Navidad un chico ahí, acá en Almirante Brón, también fue de una zona céntrica como Adrogué, una zona, digamos, de clase media alta, donde prácticamente no debería haber ningún tipo de inconveniente, sin embargo, anda gente dando vuelta en moto y de repente sin ningún tipo de posibilidad de defensa o de prevención. Ocurren estos hechos que son inesperados, se producen de repente y no es tan sencillo poder cubrir toda la cuestión preventiva de la seguridad. Es decir, hay que trabajar mucho, hay que poner muchos recursos y hay que poner también mucho capital humano, no recursos económicos, mucho capital humano, y que creo que en este sentido hay que profundizar el trabajo. La provincia lo tiene que hacer porque es una demanda que va en aumento, dado lo que se registra, y también habrá que reforzarlo desde la nación, ¿no? O sea, yo creo que ahí el trabajo que está haciendo la ministra de la Red es fundamental en apoyo a la seguridad. Por supuesto que hay que ver los lineamientos, ¿no? Porque no se puede tener incompatibilidad. En esto sí hay que ser muy estricto y muy severo y actuar con mucha rigurosidad, porque yo digo siempre, el resguardo de la vida del ciudadano es un deber del Estado, y eso no tiene nada que ver con la ideología de uno, si es más derecho o más izquierda. La defensa de la vida es la responsabilidad del Estado, y los que gobernamos debemos garantizarle al máximo posible este bien a todos los ciudadanos, y en eso hay que trabajar todos. Bueno, la provincia debe hacer, Casal debe hacer un esfuerzo enorme, porque obviamente es el punto más álgido, ¿no?, de la situación política en la provincia, y creo que tenemos que ayudarlo, ¿no?, para que sea airoso, porque hoy está ratificado por el gobernador ha sido recién electo, y bueno, hay que trabajar mucho. Yo creo que hay que, en este momento, poner el acento en resolver el problema, y si no funciona, bueno, entonces habrá que pensar cuál es la otra alternativa. Gutiérrez, como siempre, un gusto charlar con usted, le mando un abrazo y mis deseos de felicidad. Muchísimas gracias y que tenga un buen año. Gracias. Felicidades. Francisco El Barba Gutiérrez, intendente reelecto de Quilmes. A mí me parece muy interesante hablar con un tipo que piensa, que tiene una militancia en la UOM desde que era militante de las listas de la Juventud Trabajadora Peronista en los 70s, y después, cuando salió de muchos años de cárcel, él empezó esa militancia en la UOM, llegó a estar en el Consejo Directivo, del cual todavía es parte. Y siempre es un hombre de equilibrio, ¿no? Cuando él dice lo de Casal, yo lo digo a veces quizás de una manera más directa, Casal era penitenciario en el momento en que Gutiérrez y yo estábamos en los pabellones unidos de La Plata, ¿eh? Uh-huh. Ahora, él lo dice, bueno, acá hay que pensar en el ciudadano, y esto es lo que me parece interesante. Bueno, si Casal no funciona, habrá que buscar otro, pero lo ratificó el gobernador, entonces hay que apoyarlo. Y esto me parece la visión de un hombre orgánico, ¿no? Un hombre que, la verdad, que tiene una trayectoria como para decir... Ustedes saben que él llegó a la intendencia no de la mano del PJ, Él estaba enfrentado con sectores, llegó a tener problemas delicados, le tirotearon la casa, y él nunca hizo de eso una historia importante. Realmente va al grano, no está en la personal, Hablábamos antes de Sica, él no es barba gutierrista, ¿no? Si me preguntan. Eso, todo el tiempo pensé eso, no quería echar leña al fuego, pero lo escuchaba al barba. Digo, ¿cómo él tiene un nosotros incorporado y un primero? Bueno, él estuvo con el padre Farinelo, ¿no? El padre Farinelo. Él, en ese espacio que hay que sacarse el sombrero, ahí había, estaba Novak, había un obispo que... Un nosotros muy grande. Entonces, claro, con esa gente y con la historia de su militancia sindical y política, el tipo construyó una manera de mirar las cosas que es... Claro, porque, sumamente interesante. Porque no voy a echar leña al fuego, pero decir yo soy feimanista, qué desagradable escuchar eso. Pero volviendo a una definición importante de él, se tiene que reunir la dirigencia sindical. Y él habló de dos temas que reclamó Moyano, que son parte de la agenda sindical. Estoy leyendo... Es un notón Estoy leyendo y releyendo el trabajo de José Nun sobre impuestos y desigualdad. Ajá. Y aparece quiénes pagan el impuesto a las ganancias y quiénes no. Y fíjense que justamente el impuesto a las ganancias se recauda de una manera más concreta de los asalariados que de las personas que voluntariamente se presentan y pueden hacer lo que se llama elusión o evasión. Jorge Gallero, que forma parte del equipo que trabajó estos dos libritos que publicó Capital Intelectual, Jorge Gallero estima en el 40-50% la elusión evasión impositiva de las grandes empresas en el impuesto a las ganancias. Entonces, cuando uno dice, son buenas. ¿Y cómo pueden hacer los trabajadores registrados para evadir el impuesto a las ganancias? Y no pueden hacerlo, porque tienen que hacer un acuerdo con los patrones, che, pagame en negro. Y obviamente eso no está en la agenda de hoy, Hoy no está. Tenemos tanda. El día arrancó, nosotros te lo contamos, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y viví todas las emisoras del país de la radio pública en Internet, iPhone y Android. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Ballet in Dance es la única revista nacional especializada en danza. En la última edición del año, entrevistamos a Paloma Herrera antes del estreno de El Corsario en el Teatro Colón. También conversamos con Silvia Basilis por su debut coreográfico en Uruguay y con Ramiro Guerra, precursor de la danza moderna en Cuba. Toda la actualidad del mundo de la danza en todas sus posibilidades de expresión. Ballet, danza contemporánea, videodanza, tango, folclore, danza árabe y comedia musical. Además, la actualidad en las provincias y en el exterior, y las secciones fijas a cargo de periodistas especializados. Agenda de espectáculos, audiciones, convocatorias, becas, concursos y festivales. Ballet in Dance es mensual y se distribuye en forma gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Suscribite a info@balletindance.com.ar o buscanos en internet www.balletindance.com.ar. Revistas Culturales Argentinas. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación. Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 24 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Soy Segundo Calderón, de Radio Nacional Santiago del Estero. Les deseo para el 2012 a todos los oyentes de Radio Nacional un buen año. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. 2011, Nacional, la radio argentina más premiada. Premios UBA al Periodismo Educativo Cultural 2011. La investigación básica. Rubro Divulgación Científica. Primera mención. Microciencia al Día. Las neuronas son uno de los. Producción, locución y redacción. Diana Costanzo. Edición. Diego Rosato. Primer premio en la categoría Divulgación Educativa por la investigación Raza Fuerte, Ford y la Dictadura. Primer premio en la categoría Divulgación Científica por la investigación El Negocio de la Salud. Realizadas por el equipo de investigación nacional Arili Jalad, Diego González, Miriam Lewin, Paula Nicolini y Juan Guibelalde. El Cordobazo y... Primer premio en el rubro Divulgación Educativa. El programa Argentina tiene historia. Claro, lo que le pasa con la iglesia. Conducido por Jorge Alperín, Santiago Varela y Nora Anchar. La radio sigue creciendo día a día para vos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Y en el 2012, vamos por más. Radio Nacional. Gor, apagale la luz a los chicos. No, anda vos. Ufa, siempre me olvido de apagarla. Ah, déjala, igual por lo que consume. Lámparas bajo consumo Interelec. Interelec. En iluminación, la economía bien entendida. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír, hoy más que nunca, por la radio pública. Sí, buenos días. Estaba leyendo, estaba mirando los títulos, los diarios que Moyano, que le declaró ya la guerra a Cristina, que quiere 2.500 pesos de plus para los camioneros, que se amenaza con un paro. Bueno, no vaya a ser cosa que este tipo esté jugando con fuego y que la gente se enoje y camión parado que vea se lo quemen. Hola, buen día para el programa de Anguita. Soy Isabel de Almagro. Creo que toda esta camada que ha sido nombrada en Europa son todos economistas neoliberales, si no me equivoco. Saludo grande a todos. Mire, este equipo forma con Lucas Papademos de Grecia, con Mario Monti en Italia, con Mario Draghi en el Banco Central Europeo y ahora con el Ministerio de Economía en España de Luis de Guindos. Son todos economistas liberales, pero además empleados de Lehman Brothers. Mire qué casualidad. Pero neoliberales termina siendo un adjetivo calificativo demasiado honroso, me parece. O sea, que Lehman Brothers, esta empresa norteamericana de finanzas, beneficiada en 2008 por el Tesoro de los Estados Unidos, ahora se dedica a poner jugadores en Europa. Buen día, Eduardo Anguita y compañeros y compañeras de la radio pública. Les habla Joaquín de Flores. Bueno, Eduardo, intento responder a tu consigna. Entiendo que son todos, la gente que nombraste, son todos, tienen un denominador común, que son gente del mundo de las finanzas, están vinculados con la banca internacional. Sospecho que la relación entre ellos pasa por ahí. Buen día, Anguita, Horacio y todo el equipo. Soy Javier de Matadero. A Firmo lo castigaron por la ley de los glaciares, que vetó a la presidenta y que después pelearon con Bonazo y la tuvieron que sacar. Por eso le metieron esos dos. Y el castigo salió mal. Este es el lo que nadie quiere decir. Y los otros tres, o los integrantes de los gobiernos, no son nada más que dirigentes o directores de los bancos, dueños de esta crisis. Efectivamente, de los bancos yo les doy el nombre. Claro, es que no es fácil saber el nombre de Lehman Brothers. ¿Para qué carajo les sirve saber el nombre ese? Una sola cosa. Viene bien lo de Filmus a colación, ¿no? Es cierto, pero también es cierto que en su momento, hablábamos antes con Eduardo Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez con Aníbal Fernández probablemente no se saluden, sin embargo saben que forman parte de un mismo espacio y hay reglas del juego. En algún momento Monteverde, que era alguien que lo sucedió a Fernández, rompió esa regla del juego porque muchos dicen que esos ataques a Eduardo Gutiérrez tenían un inspirador. Entonces yo digo, por algo, uno, Aníbal Fernández lo ve donde lo ve, y a Monteverde dice, ¿quién es ese muchacho? Como Lehman Brothers, ¿quién lo conoce ese? Y Eduardo Gutiérrez está donde tiene que estar, y puede estar en muchos más lugares. 8 de la mañana, 30 minutos. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Juan Carlos D'Adamo y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 75%. La justicia argentina investigará los crímenes cometidos por el franquismo en España. La jueza federal María Servini de Cubría pidió nombres y domicilios de los ministros y jefes de la fuerza de seguridad que actuaron en el país ibérico durante el régimen de Francisco Franco. La magistrada avanzó en la causa bajo el principio de la justicia universal que aplicó el español Baltasar Garzón para indagar en las dictaduras latinoamericanas. El gobierno bonaerense presentará el operativo Sol 2012. En las últimas horas, más de 20 personas perdieron la vida en distintas rutas del país. Alberto Silveira, presidente de la asociación Luchemos por la Vida, aconsejó bajar la velocidad de tránsito. Es difícil decirle a alguien que invierta media hora más en llegar a la costa, porque en realidad con media hora más va a disminuir a menos de la mitad las posibilidades de morir en caso de un accidente. Porque está demostrado que a partir de los 80 kilómetros, cada 15 kilómetros que se aumenta la velocidad, se duplica el riesgo de muerte en caso de accidente. Entonces, yo lo que le diría a cada uno de los que salen de vacaciones es que por más que sea corto el periodo de vacaciones que van a disfrutar, para que lo puedan disfrutar, inviertan media hora más en el viaje, que es la diferencia, por ejemplo, entre ir a Mar del Plata a 120 kilómetros por hora, que es el máximo que se permite en la semiautopista, o ir a 100, que es una velocidad más segura y que nos disminuye notablemente las posibilidades de morir en caso de accidente. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 75%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Mi nombre es David y bueno, para el 2012 deseo que sea un año lleno de alegría y mucho mejor que el 2011. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Hola, buen día. Este mensaje es para Eduardo Anguita. Quería decirle que la gente que votó a Macri en la capital federal coincide con sus valores. Es que no es que no tiene valores, coincide con los valores de la privatización, todo lo privado es mejor. Un ejemplo, el sindicato El Suter ofrece becas a sus afiliados para los pibes de secundario y para un colegio privado. No promueve la educación pública. Y aunque sean de baja calidad, la gente prefiere los privados. Eso es en Capital Federal la ideología del porteño. Voy a entrar en la página del Suter. Me llama la atención que el Suter ofrezca una becas en un colegio privado. Me voy a fijar. Ellos tienen un ámbito que es una universidad. Sí, muy importante. Y la verdad que enseñan todas las cosas, los contenidos son extraordinarios, sí, ¿no? Sí. Fijar, sí, realmente sería raro. Efectivamente, lo que recuerdo, Daniel Filmus lo que me decía es que los ciudadanos, buena parte de los ciudadanos que votan a Macri, están identificados con los valores de Macri. Por eso, coincido con lo que dice esta señora. No es que no tengan valores, sino es también subestimar y despreciar a las personas. Uno puede estar indiferente y enojarse, por supuesto, pero no desconocer que el otro tiene valores. Sí, buenos días. Mi nombre es Sara. Un saludo y un deseo de buen año para la gente del programa de Anguita, para todos en general. Bueno, ese señor que está hablando me suena muy mentiroso. Quizás yo ya soy vieja y muy, muy astuta, pero me suena así. Cuando se habla tanto para confundir a la gente es porque detrás hay algo que no quieren que vean. Está hablando de Horacio Caminos. Yo creo que Caminos estaba tan metido en la historia de la pelea que tienen con TEA, con esta empresa fantasma, que le costaba volver al principio de lo que es la información pública, atender a quien está. ¿Qué hacemos con los pasajeros? Hola, Anguita, estoy escuchando lo del Gran Capitán. Bueno, ya que este señor está hablando, ¿por qué el Estado Nacional directamente clausura toda esa parte de Federico Laprose y le saca a la concesionaria lo que sea? ¿Eso es lo que tiene que hacer? ¿Clausurar todo eso, lo que sea boletería? ¿Cómo no lo pueden hacer? Norma de San Martín. Una aclaración, la boletería que hay en Federico Laprose es la boletería de Urquiza. No me equivoco, Mariana. No, es una que está al costadito, sí, justamente. No la que venden los boletos de todos los días, pero sí está a la derecha. Cristina, sí. La mujer con la que sí. Nos puso en contacto Hernán Mundo, había comprado en San Miguel en una agencia autorizada, pero no en las boleterías de Urquiza. Por eso, a ver si después decimos, bueno, vamos a incendiar Urquiza. No, no. Ni para Cristina hubo privilegios. Hola, Eduardo. Estoy escuchando la explicación de este dirigente ferroviario y no entiendo cómo nadie puede ir y clausurar esas boleterías, suspender la venta y le echan la culpa a la gente. Bueno, es un lugar que están vendiendo y no todo el mundo va a escuchar, ni todo el mundo tiene que ir. No hay fuerza pública, como no existe un control de que vayan a y digan esto no está autorizado para vender. Me llama la atención, todo el mundo sabe, circula un tren, le venden los pasajes y ahora resulta que la culpa la tiene el infeliz que fue y quiso viajar. Bueno, chao, Susana de San Telmo. Buen día, Anguita. Hola, Carlos de José C. Paz. Felices fiestas. Quería comentarte que a 4 cuadras de Federico Laprose está en la estación Chacarita y desde ahí se puede ir a la estación Pilar, de donde sale el otro tren que va a la zona del litoral. Nadie se tomó el trabajo de poder llevar a esa gente a tomar un tren que los acerque para pasar la fiesta con su familia. Ese es el despropósito de toda esta cuestión. Se olvidaron de la gente. Nuestra historia del día, sin duda, es el Gran Capitán y volvemos a dialogar con Hernán Mundo, que sigue allí en Federico Laprose. Eduardo, seguimos aquí, único medio, trabajando en el lugar con estas 20 personas. Han llegado algunas personas más para sumarse a este reclamo. En realidad son todas personas damnificadas que tienen que viajar hoy, mañana, la semana próxima, todas ellas a la provincia de Misiones para visitar a sus familias o bien para emprender las vacaciones que finalmente, bueno, han quedado frustradas, salvo que aparezca alguna solución con algún viaje en micro o alguna solución alternativa. Pero de hecho la gran mayoría de la gente está reclamando que les reintegren el dinero. Y se están encontrando también, Eduardo, con la situación de que están llamando a este 0800 que aparece en el comunicado de la operadora ferroviaria Sociedad del Estado, el 0800-888-8736. A esta hora, es decir, ¿verdad, Eduardo? Información confusa porque no encuentran respuesta, primero de esta operadora del Estado, que en principio, y respondiendo a la pregunta que me hacías anteriormente, estaría operando un servicio los días miércoles, entre Pilar y Posadas. Aquí aparece el primer inconveniente, porque hay algunos pasajeros de los damnificados que están indicando que, mientras ellos pagaban con la concesión de TEA, 148 pesos para el servicio del Gran Capitán entre Laprose y Posadas, ahora esta operadora estatal, o en principio operadora estatal con TVA, no sabemos a ciencia cierta cómo están operando porque no tenemos información clara a esta hora de la mañana, les quiere cobrar 260 pesos, es decir, 120 pesos más. Y un dato más, Eduardo, respecto a lo que vos me preguntabas anteriormente también. El pasaje en micro a Posadas hoy está valiendo cerca de los 480 pesos. Es decir, la diferencia entre el tren y el micro en cuanto al valor es muy importante. Y de hecho aquí hay familias con chicos también que necesita de un pasaje económico como para poder viajar. De hecho, por eso optaba por el tren. Esta es la situación a esta hora de la mañana. Se han acercado algunos policías federales para charlar con estas personas en buenos términos. Les han dicho que hagan el reclamo ante la empresa o bien ante la justicia. Lo cierto es que ahora TEA no opera el servicio desde el martes pasado, como informamos anteriormente y como ustedes daban en detalle. Nosotros charlamos con otro pasajero damnificado, Cristian, que tiene pasaje para el día 6 de enero y que esto nos relataba. Él compró el pasaje aquí, en boleterías, en La Croce, el día 16 de diciembre, esto nos relataba. Pues ahora nosotros tenemos que reclamar o que nos devuelvan el dinero o que nos lleven en el tren. O sea, lamentablemente si la empresa no está más, o sea, no vamos a poder hacer nada. ¿Cuántas veces había viajado? No, es la segunda vez que vamos a viajar. Siempre estuvo bien el tren, o sea, nunca tuvimos problemas. Lo tomás obviamente porque hay una diferencia enorme con el precio del micro. Muchísimo, o sea, un tren ahora vale 480 pesos y el tren, o sea, el micro valía 480 pesos y el tren son 170, 148, o sea, es una diferencia enorme. La gran mayoría de la gente había comprado los pasajes, lo había comprado aquí por boletería. Sí, por la boletería que está acá en La Croce, sí. Y, por ejemplo, nosotros somos cuatro para viajar, son casi 600 pesos para viajar nosotros. Y si viajamos en tren son 1.200 pesos. ¿No han tenido una respuesta, una buena respuesta de los teléfonos a los que han llamado? No. La única respuesta que hay en el 0800 que nos marcan ahí en la CNRT es de que compremos boletos nuevos con la empresa nueva que está. Que la empresa nueva que está no nos va a llevar con los boletos viejos y que ya se reclama a la empresa que lo vendió. ¿Le dan un importe del nuevo boleto? 260 pesos esto, cuando la empresa anterior lo vendía a 149. La palabra de Cristian, este pasajero entonces que está aquí junto a otro grupo de personas. Hay, de hecho, algunos pasajeros, los más, si se quiere, molestos, que quieren salir a cortar Corrientes y La Croce, como hicieron el domingo pasado, aproximadamente unas 400 personas. De hecho, allí apareció una solución alternativa con la llegada de algunos micros, que en principio habría puesto TEA, la empresa Trenes Especiales, para trasladar a un pequeño grupo de las personas que estaban manifestándose el día domingo. Veremos qué es lo que sucede en el día de hoy, pero la imagen es muy triste de estas personas que se quedan sin viajar a Misiones en plan de vacaciones o a ver a su familia. Hernán, quiero en este fin de año y fin de ciclo de programa resaltar lo que significa el comunicador, que es el cronista, el que está ahí en el lugar donde suceden los hechos, porque vos tenés muchísimo oficio en esto. Además, es el lugar de la radio que son los ojos de los que están, en este caso, los más desposeídos. Vos lo decías, único medio trabajando en el lugar. Si esto fuera en Aeroparque, mamita, tendrías hasta la BBC, ¿no? Yo digo, Hernán y todos los Hernanes, no es que haya tantos que tengan el oficio que tenés vos, pero los hay, muchos queridos colegas en otras radios, sean públicas o privadas. Digo, qué imprescindible para el oyente tener a este Hernán Mundo que nos honra con esos informes tan precisos y con esta selección. Lo que acaba de decirnos Cristian, esta persona que vos dijiste, dijo tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Y claro, vos no tenés tiempo de subrayar, a lo mejor desde este lugar de conducción a mí me permite enfatizar, pero vos vas ahí a la información ruda, a la información descarnada, y que después cada uno escuche lo que pueda escuchar. Así que, fuerte abrazo y muchas gracias, Hernán. Gracias por tus palabras, un abrazo, hasta luego. Hernán Mundo, impresionante este relato de Cristian, ¿no? Usted lo escuchó, usted va a comprar un pasaje y sabe lo que significa que le tomen el pelo en la ventanilla de Urquiza. Porque claro, hasta ahora, por lo menos yo no sabía que lo estaban vendiendo hasta el 16 de diciembre en la ventanilla de Urquiza. Es decir, que TEA estaba haciéndolo allí. Estaba haciéndolo allí. Y después otra cosa que a mí me resulta preocupante. Yo le decía a Caminos de una manera muy amable, le digo, bueno, pero ¿le quieren dar el tren a los siriglianos? No, bueno, perdón, me estoy enterando ahora que en realidad la empresa estatal que lo opera bajo la órbita de la Secretaría de Transporte es con TVA. Yo no tengo nada contra TVA porque en algunos lugares ha mejorado, pero me parece que es hora de transparentar y también de ir a los nombres, ¿eh? De ir a los nombres porque hay que renovar un poco. Los sirilianos vienen de los 90, no es que aparecieron y son gente que uno dice, no, estos son los operadores, son una cooperativa de una fábrica recuperada, más que. Entonces, yo digo, se están mezclando. El 0800 no sabe, no responde. Recién me decía Inés Gordon que cuando llamó, le dijo de Radio Nacional, le dijo, bueno, pero si yo te llamara como usuario, no tengo nada que decirte. Bueno, entonces, ¿para qué dan un 0800 si a un usuario no tienen nada que decirle? ¿Y por qué, si esto de TEA está el 16 de diciembre y se sabe que en las fiestas la gente humilde que viaja en el Gran Capitán hay que honrarla, hay que honrar a esa gente? No quiero dar un golpe bajo de decir, ¿qué hubiera hecho Evita o qué hubiera hecho? No, ¿qué hacemos hoy con esa gente humilde? No, ¿qué hubiera hecho Evita? ¿Qué hacemos hoy con esa gente humilde? Esquilmarla. Entonces, ¿cómo no hay una atención especial de algún cuadro político, no un especialista en transporte, cuadro político que esté a las órdenes de Juan Pablo Schiavi y que Schiavi le diga, y ojalá le digan a Schiavi, a quien le tengo el mayor respeto, que le diga, che, Anguita te anotó esto, ¿y qué derecho tiene? Y sí, tengo el derecho. Porque se les escapó la tortuga. Tendrían que haber puesto un cuadro político ahí en la croce. Llamen a un cuadro político. Se necesita sensibilidad en estos casos. Los recursos después aparecen. ¿Cómo puede ser que un tipo que compró un pasaje para irse a Misiones no le diga, mira, acá tenés un bono, después vemos si te lo pago yo la diferencia, después vemos si la pagás vos o la paga el Estado? Pero flaco, vos no tenés plata para completar lo que cobra ahora la empresa que sale de Pilar, te la damos nosotros. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Nacional. Soy Silvia Niño. Desde San Luis. Y mi deseo para el 2012, para todos los argentinos, que vivamos en unidad, paz, amor y justicia social. Felices fiestas. Nacional. La Radio Pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 46 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La Radio Pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la Radio Pública. Sí, buen día. Bueno, el problema de Feynman con los intelectuales orgánicos, léase, entre otros, Carta Abierta, es un problema que tiene en larga data. Hay un problema con Feynman, con la academia, con los nacionalismos, con los populismos, etcétera. Bueno, sería largo, pero hay un resentimiento de Feynman que cada tanto lo tira por elevación. Bueno, este es un mensaje de Mari de Flores para Anguita. Bueno, yo soy una turista que va permanentemente por la 11 a San Clemente. Y realmente ese tramo de Conesa a San Clemente, que es una cosa angostita, no tiene ni banquina. Hace no sé cuántos años que dice que ya está la autovía y no la hacen nunca. También es un error del gobierno que... Sí, en cuanto a lo dicho por Feynman, la verdad que, digamos, no me molesta porque él es así, es un oportunista que renunció al peronismo en el 84, que adhirió al alfonsinismo, que después defenestró al alfonsinismo, en verdad... Lo que me molesta es lo que hizo y dijo en La Nación. Lo podía haber dicho en cualquier medio. Gustavo de Belgrano. Hola, buenos días, señora Anguita. Habla Nélida. También el gobierno de Macri vetó la ley que ordena que los medicamentos se vendan en las farmacias y que prohíbe que se vendan en kioscos y supermercados. Y ahí anda la Michetti con Tonelli, Miguel Godoy y otra gente de Horacio Rodríguez Larreta. De eso se escucha poco de hablar, ¿eh? Gracias a Eduardo y a su gente por un programa que nos acompaña tanto, que nos hace entender cosas, estar informados. Estoy completamente de acuerdo con respecto al error que cometió el oficialismo a la hora de elegir el candidato en Capital y cómo se desestimó la campaña sucia. Tener a Macri 4 años más es realmente una pesadilla, como estamos viendo. Bueno, un beso muy grande, feliz año para todos. Hola Eduardo y equipo, te llamo desde Cipolletti, mi nombre es Catalina y yo creo que entramos en pánico en esta provincia de Río Negro. Fíjate el diario Río Negro, los titulares de hoy, te lo mandé por el Facebook, porque la verdad es que siempre el hilo se corta por lo más débil, el ser humano. Pasan a 20.000 personas, a 20.000 trabajadores del Estado a disposición gracias a un decreto de Soria. Vamos a fijarnos ahora, claro, Carlos Soria, el gobernador electo de la provincia de Río Negro, ¿no? Él es de esa zona del valle, por esto esta mujer de Cipolletti lo conoce muy bien, fue intendente allí de Roca. Sí, salió una vez en una foto con Kripke. Anguita, quería felicitarlo con los siguientes argumentos. En su programa hay una actitud crítica, hay pluralidad, que creo que es lo que estamos necesitando, la gente que apoyamos a Cristina, para que esto se debata, se profundice con un matiz crítico que me parece que está haciendo falta y que es muy importante, y eso se lo agradezco en la radio pública. Gracias. Hablando. Vamos a ver qué estarían cantando por estas horas los muchachos ahí, ya no solo por Liverpool, sino por todo el Reino Unido. Help, socorro, porque Brasil ha desplazado al Reino Unido en el ranking de las economías más poderosas del mundo. Las economías no son las realidades sociales siempre, pero en este caso Brasil viene creciendo. En el 2007 pasaron ya a España, el año pasado a Italia y ahora pasaron al Reino Unido. Por eso de la música de los Beatles nos vamos a la alegría que será solo brasilera en este momento. Ahí está, Dicen que es verdad, la economía, los números le dan bastante bien a Brasil. Esto tiene que ver frente al Reino Unido con la crisis que hay en Europa y por supuesto con el crecimiento de la economía de Brasil. Pero también se sostiene que la realidad social dentro de los países europeos, lógicamente, es distinta a la realidad social dentro de Brasil. Hay mucho por crecer, hay mucho por hacer. Lo cierto es que Brasil, que hasta hace un tiempo, dicen los críticos en Europa, los economistas, le ganaba a los países europeos en fútbol, ahora también empieza a ganarles en economía. O sea, abusó. Manteca se llama, ¿no? El ministro. Sí. No es ninguna mantequita, no. ¿Eh? Había un actor, Joe Mantega, ¿no? Joe Mantega, sí. Con una N, le faltó. Le sobró una N para ser ministro. Murió Mantega, ¿no? ¿Murió Mantega? Me parece que sí. Estaba en todas las películas donde se veía la mafia italiana. Sí, un buen muchacho era Mantega. Sí. Parientes de Mantegna del clon de Dualde, Joe Pesci. Dualde el malo. Una aclaración. Sí. Joe Mantegna no murió. Bien, bien. Lo maté acá. Porque en alguna película lo mataban. Estuviste tiroteándote en alguna película con él. Estuviste a los tiroteos. Hace una película donde él hace de un killer que termina muriendo. Bueno, dulce, que lo cuida al hijo. Que termina muriendo. Ahí quedé con eso. Y uno se enternece. ¿Eh? Sí. Solo el cine te permite poder hacerte amigo y querer que a veces el malo se salve y no muera. Bueno, hablando de cine, esto no es un balance, pero es una recorrida, porque hoy le dedica Horacio Bernades una doble página, en Página 12, muy interesante, acerca del cine argentino. El título es muy preciso, pero es triste, o es triste, pero es muy preciso. Lejos de las salas, refiriéndose al cine argentino. Es enorme la cantidad de películas argentinas, sí, que se estrenó este año, amigos, cerca del centenar, 97 películas. Vamos a recordar cuáles fueron las más vistas. Es interesante porque se mezcla bastante la historia. La más vista de todas, con 900.000 espectadores, ninguna pasó el millón, como le pasó al amigo Campanella con El secreto de sus ojos, ¿no? Pero con 900.000 espectadores, que es una cifra muy interesante, Un cuento chino. La vi este fin de semana, me había quedado colgada. ¿Te quedó colgadita? Sí. Bueno, de Sebastián Borenstein. Segunda, Viudas, de Marco Carnevales, con 400.000. Ahí se baja de 900 a 400. En tercer lugar quedó Mi primera boda, de Ariel Vinograd, el que había hecho Cara de queso, con 300.000. Con 275.000, Revolución, el cruce de los Andes, de Leandro y Piña, la película de San Martín. En quinto lugar, Los marcianos, de Ana Katz, con Puig, Mercedes Morán, Franchella y Rita Cortese, que llevó 220.000 espectadores. Una comedia que me parece que no fue capturada de su ironía como se lo merecía, ¿no? Por más gente. Después aparece Don Gato y su pandilla, de Alberto Mar, con 110.000. Sudor frío, la película de... me gusta que esté una película de terror ahí, de García Bogliano, con 80.000 espectadores. Hermanitos del fin del mundo, de Julio Midú, con 80.000 también. Juan y Eva, la película de Paula de Luque sobre la historia de amor de Juan Domingo Perón y María Eva Duarte. Noveno lugar, con 65.000 espectadores. Y Medianeras, de Gustavo Tareto, con 60.000 espectadores. Sigue existiendo el drama de siempre con el cine argentino. Los tanques de Hollywood, que con la más pura lógica de conquista, como bien dice Bernades, arrasan estas megas producciones, se lanzan cada vez con más copias, y de modo de que tapan las bocas de salida, ¿no? Este año que fueron Los Piratas del Caribe 4, 5, no sé cuánto, otro Harry Potter, otro Crepúsculo, que supera con creces la cantidad de 300 copias cada uno. Pero en el medio de todas ellas hay una película que no figura en el ranking del top 10, que es una película premiadísima y que es una maravilla, que llevó 15.000 espectadores solamente, que es Las Acacias, una película de la ópera prima de... bueno, se me piantó el... Pero quiero hablar del estudiante. Se me piantó el director de Las Acacias. Odio que me pase esto, que lo entrevistamos acá. Pablo, y ya va a venir. Bueno, y la película El Estudiante, de Santiago Mitre. Una película que se va dando en el Malva los domingos, y así, a lo tonto, o a lo vivo, va haciéndose de 23.000 espectadores. Una película que se hizo con muy, muy poco dinero. Y le preguntan a Santiago Mitre, pero ¿cómo se puede hacer una película que lleva unos $40.000, que es más o menos equivale a un 10% de lo que, del costo medio de una película de las llamadas industriales, ¿no? El estudiante demuestra que se puede hacer cine con esa plata, y se pierde, claro, el acceso a los subsidios. Pero bueno, lo cierto es que ¿por qué filmamos así? Gracias, Pablo Giorgelli, gracias, Horacito del Prado, no me lo perdono esto, ¿eh? Bueno, ¿por qué filmamos así? Porque es la única manera en que podíamos. Para filmar con bajo presupuesto no siempre es una resignación, sino también una respuesta ante las dificultades que enfrentamos los nuevos cineastas a la hora de encarar los nuevos proyectos. Bueno, calor, decíamos, mucho calor para esta semana. Para mañana miércoles la máxima va a llegar a los 32 grados con cielo algo nublado. Algo similar el jueves, mínima 20, la máxima 32 también. El viernes sube a 33 la máxima, la mínima 21 grados, y para hoy llegaría a los 31. Y calientes están las pantallas de las señales de noticias, tanto del Grupo 1 como del Grupo Clarín. La de América 24 está constantemente en todas las tandas, pasando una serie de spots donde dan su posición, la posición del Grupo 1 frente a lo que está pasando en el Grupo Clarín, Cablevisión, Fabertel, y del otro lado TN, con imágenes que van registrando desde adentro lo que fue el procedimiento de la semana pasada en las instalaciones de Cablevisión y Fabertel. En el medio, en este contexto, el perro Berbitsky, en una interesante nota que le hace Fontevecchia, generalmente ellos suelen tener una serie de entrevistas, más de una en el año, profunda, por cierto, en el perfil, el diario Perfil, este fin de semana, donde Berbisky dice que Manzano y Haddad son peores que Clarín, y cuenta una anécdota de cuando él le dice a Néstor Kirchner esto, sobre todo el tema de Haddad, y Kirchner dice, sí, está bien, puede ser, pero que él necesita algo que no sea tan poderoso, como es el grupo Clarín, y ahí Berbisky reconoce que es verdad, que son distintos, que pueden ser peores, pero no son tan poderosos. Es como una vía también de comunicación muy interesante el diálogo, y muy polémico también, más que Feynman, te diría. Ya no tenemos más tiempo, tenemos un montón de mensajes, dos o tres mensajitos antes de que toque el top. Hola, sí, bueno, felicidades para todos, soy Teodoro General Rodríguez. Eso es lo que está diciendo el Barba, no es el del caso, lo que sea un gremio productivo.